FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Días, arranca Radio La Mariposa, otra vez en el aire de la 105.5, emisión en vivo de este miércoles 12 de mayo del 2021. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va a usted? Fabián, buen día. Buen día, gente que nos escucha a través de redenfoque.com.ar, fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Ellos y ustedes que están cerca del barrio nos pueden dejar mensajes. 2944-784040. Este es el programa de Camino Abierto. Y tendríamos que decir qué es Camino Abierto, ¿no? Muy ¿qué bien. Le parece a usted? Siga, ¿contamos siga. O no contamos? Cuente. Camino Abierto es el centro cultural de los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Qué largo, me va a dar algo con tantas palabras. Y saludamos desde ya a todos los compañeros y compañeras, ¿no, Raúl? Que ya están escuchando el programa a través de redenfoque.com.ar, a través también de Chau Bicho, nos van a empezar a mandar mensajes. El Pollo va a andar dando unas vueltas por ahí, haciendo algunas entrevistas a los usuarios de Camino Abierto. El saludo enorme hoy para quienes... Para las enfermeras y los enfermeros. Es el Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras. Así que para ellos, un gracias enorme. Y vamos a estar haciendo, si las comunicaciones nos tratan como hasta el momento, vamos a estar haciendo una charla telefónica, una entrevista con alguna compañera que se dedica a esta profesión y que es conocida de todos aquellos que participan de Camino Abierto. Buenísima. También seguramente tendremos las columnas de deportes con Cristian, la columna de literatura con Omar. Hoy no vamos a tener la columna campera, ¿no? No, el amigo tenía trabajo y veo que cuando hay trabajo, más en estos tiempos que corren... Hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y el tiempo cómo está? 8 grados 8, dice la temperatura, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 0, humedad 35%, viento a 6,7 kilómetros en la hora, o sea, prácticamente nada, está planchado el lago, viento del oeste, como siempre. Y si estás acá en el barrio, el termómetro digital que tenemos nosotros con un cablecito que sale al exterior, o sea que el sensor tomaría la temperatura correcta, dice que aquí en Los Coihues hace 10 grados 1. Bueno, en bien, la zona, bien. Así que confiamos en él nada más que porque es el único que tenemos, no por otra cosa. Vamos a llegar a los 16 grados 7 en esta tarde, va a ser una linda tarde, como nos viene acostumbrando hace unos días el tiempito acá en la ciudad, ¿eh? Y Raúl, arrancamos con alguno de los contenidos, entonces vamos a estar hasta la 1 de la tarde hoy, ¿no? Hasta las 13 nos podés llamar, 2944-784040 a través del Chao Bichu, allí nos van a mandar, bueno, todo lo que está sucediendo en Camino Abierto. Y como te contábamos en ediciones anteriores, los lunes por la mañana los chicos tienen teatro con la profe Elena. Y están haciendo unos monstruos muy caracterizados, con voces de monstruos, con música de monstruos, hicieron ya las caretas allí en el taller de cerámica y bueno, en cuanto se venga la presencialidad, eso va a estar terminado. Pero para contarnos más, escuchamos un compilado del taller de teatro que se hace los lunes de 11 a 13 en Camino Abierto. Último momento. El taller de teatro de Camino Abierto se ha convertido en un elenco teatral. Sí, como escucharon, Camino Abierto cuenta con un elenco estable que en este momento trabaja en un proyecto monstruoso. Parece que se trata de teatro con máscaras. Hemos estado investigando y los supuestos intérpretes del asunto están fabricando sus propios personajes, moldeando sus propias máscaras. ¿Los personajes? ¡Monstruosos! ¿El nombre del elenco? Praxis. He aquí sus intérpretes. Buen día. Aquí de Camino Abierto habla Emilio. Hola, soy Gloria, actriz de Mala Praxis. De el elenco Mala Praxis estamos trabajando máscaras sobre los monstruos que nos representa, que salen de lo que vamos trabajando con el cuerpo, la voz. Mi monstruo es una especie de caloventor y está hecho todo de vapor. A ver, monstruo, ¿qué tenés para decir? Buen día, compañía teatral de Mala Praxis. Habla Paunor, el monstruo de Omar, mientras está durmiendo el muy despachatado. La máscara lo hicimos como exagerando algo mismo, por ejemplo. Y mi máscara es la gatita enamorada porque es algo lindo, hermoso y divino también a la vez. Estamos haciendo los monstruos, cada uno hace lo suyo y el mío es el monstruo de yeso. Soy el monstruo de yeso. Hola, soy la gatita y pertenezco al elenco de Mala Praxis. ¡Miau! Soy Gelatina y me gusta interactuar con los otros monstruos. Hola, soy el monstruo que pertenece a Mala Praxis. El monstruo mamarracho, a ver si sale al aire. A mí personalmente me gusta que me llamen Poderoso al Chiquitín, eso me hace sentirme muy grande frente a mis amigos. Que te habla, que acaricia tu corazón. Perdón, pero entonces, ¿por qué Mala Praxis? Tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka, un reloj patología, nuestro impulso a puro pulso. Somos mala praxis, practicando la sintaxis. Nos subimos al taxi de improviso con profilaxis. Llevamos barbijo, todo prefijo, que quede bien fijo, si no lo corrijo. Que somos actores, traemos dolores, que somos actrices, también cicatrices. Nos movemos en bices y algunos en bici. Ante nuestras voces, algunas toses, mala praxis, elenco, algo mostrenco, puro talento, a veces rapi, a veces lento. Nos damos en cuenco, nada de invento, lo trae el viento. Tómate un asiento, realidad es paralela, viaje a las estrellas. Con la profe Elena te monsterizamos un antro, te hacemos un té en la colmena o paseamos por un campo de cilantro. Conjugamos los astros, monstruos, la maestra y el elenco estrella. Cuando subimos las tablas, nuestros silencios dicen, y con las palabras hacemos abracadabra. Abrimos corazones a puros sones, cada uno a dúo, muestra protagónico el monstruo. Nos volvemos cosmogónicos, sónicos, patagónicos, y con pata ancha el escenario es nuestra cancha. El escenario cantamos canarios con los monsters masterizados. Nos damos el pie y sale avalancha. De madera de tabla tenemos una astilla, quédate en la silla y reíte con las costillas, o busca una butaca, que esto es un tiquitaca. Tiquitaca. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Buen día, Juan. Mi familia es la que me gusta más. Y, por ejemplo, mi hermano y mi cuñada que me trae la ropa para cambiarme. Le dedico la canción de Sergio Denis, El Sol Nace. La música para Emilio. Sergio Denis. Que sale el sol. Así se llama, cada vez que sale el sol. Despiertas tú. Despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda, sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que otro día despertó. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. De debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres. Y el sol, somos el mundo que tenía despierto. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, los choferes de transporte público estarían demandando ahora un día para salir de compras luego de haber recibido sus ingresos y haberes correspondientes y bien ganado. Continuamos en vivo. Qué buenos materiales que tenemos hoy, Raúl. Hoy es un lujo el programa. Un lujo el programa y un lujo tenerlo a Omar, porque Omar no solo nos trae la columna literaria y es un copado de la poesía, también rapea y también inventa sus propios temas. Así que, tremendo. Espectacular. Veníamos escuchando el tema musical dedicado a la familia. Fue pedido por la familia. ¿Y por qué es este tema? Porque estamos en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Familia, que es el 15 de mayo. Así que ayer el profe Juan, una de las consignas que estuvo trabajando en su taller virtual fue esto, ¿no? El tema de la familia, temas dedicados a familia, algún tema que le recuerda y que tenga que ver con este contexto. Así que por eso vamos a estar escuchando en Radio La Mariposa algunas cuestiones musicales que tienen que ver con la familia. No es que nos volvimos locos y empezamos a hablar de familia. Ahí están enganchados en el Chavo Bicho. Dice, acá estamos en Camino Abierto, escuchando junto a Janet y a Emilio. Y tenemos un par de audios. Los mandamos al aire así, en ¿cómo crudo, no, como no vienen, ¿eh? Escuchemos. Hola, buen día, Rosita. Soy Emilio. Feliz día de la enfermera. Bueno, a partir de una consigna que enviamos a través del Chavo Bicho. Hola, buen día. Emilio contesta a la consigna, que son los saludos para la enfermera Rosita, que ¿a qué hora? Tipo mediodía vamos a hacer una nota, ¿no? 12:30 vamos a estar comunicados. Si no es que nos cambie el horario, porque Rosita está trabajando en el hospital, entonces vio cómo están las cosas. Nosotros le dijimos, usted nos avisa y nosotros la llamamos en el momento, pero si no cambia nada, 12:30 estamos hablando con Rosa Carballo. Perfecto, y está Lu ahí en Camino Abierto, que le presta el celular a los chicos para que nos manden mensajes. Aquí hay otro mensaje. ¿Está grabando? Sí. Hola, Fabi, este saludo enorme es para Rosita, que día de ayer estuvo vacunándonos a todos. Y nada, un beso a Rosita. Rosy, feliz día de la enfermera para vos y a todos tus compañeros y compañeras que trabajan con vos. Nada, que lo pase lindo y un beso enorme a todos los enfermeros. Perfecto, el saludo de Angie, entonces así a través del Chavo Bicho, que es un espacio que crearon en Camino Abierto para no perder la continuidad, ¿sí? Con los chicos. Entonces, bueno, dijeron, ¿qué hacemos? No hay presencialidad, creamos un sitio en WhatsApp que se llama Chau Bicho y todo pasa por ahí. La vida de Camino Abierto pasa por Chau Bicho. Así que los que tenemos la suerte de estar adentro de este grupo, nos enteramos de cada cosa. Sí, sí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con alimentación y comidas, ¿no? La envidia que me dan algunas comidas que se hacen los compañeros y las compañeras cuando yo estoy ahí mirando la olla de arroz hirviendo. Digo, no, mirá lo que están comiendo, mirá lo que están comiendo y yo acá. Tal cual. Y encima eso parece aparecer todos los días, tipo 6:30, 7:00, 7:30 de la tarde. Se comentan, che, ¿qué vas a cocinar? Y las recetas son tremendas, todas caseras, todas muy bien hechas. Y Gaby Casal, que está atenta al Chau Bicho, les tira también data de qué podrían hacer con tal verdura, qué podrían hacer con tal alimento. Hablando de Gabriela Casal, la escuchamos porque nos va a contar algo muy interesante. Hola, soy Gaby Casal del taller de expresión y creatividad de Camino Abierto. En este caso me comunico con ustedes, con la Radio La Mariposa, para hacer un pedido solidario a través de Radio Los Coihues. Estamos buscando en camino la colaboración de la comunidad para dos tareas diferentes. Una es conseguir guitarras criollas para nuestro taller de guitarra, que tiene muchos alumnos y pocas guitarras, así que quien quiera y pueda donar una guitarra que ya no use, será bienvenida en la calle Misiones 75, atrás de las piletas del Nahuel. Esa es la sede de Camino Abierto. Y por otro lado, estamos en una campaña solidaria buscando recolectar lanas de cualquier color y grosor para hacer cuadraditos y después unirlos y hacer mantas solidarias para enviar a la zona de la comarca a los damnificados por el incendio del verano, entre el verano y marzo. Así que cualquiera de las dos colaboraciones pueden o acercarlas a nuestra sede, o en el caso de las lanas, pueden comunicarse a mi teléfono, que es 2944-58-3476. Ahí arreglamos y yo las paso a buscar por donde convengamos. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Un beso grande, aguante Radio La Mariposa, Camino Abierto. Un beso. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Hola, profe Juan, soy Janet de Camino Abierto. Buen día para vos y a toda tu gente y a todos tus oyentes de ahí de La Mariposa, de Villa de los Coihues. Bueno, por estos momentos te cuento, estoy separada de mi familia, pero tengo una familia que me quiere, las chicas que me cuidan, que me trata como una hija y yo la trato a ellas, toda ella por igual, la digo a mamá cada una, me cuidan como si yo fuera su hija. Bueno, el tema para representar el Día de la Familia es la de la familia Pimpinela. Brindo por la familia, algo así que habla de ese tema. Así que nada, Juan, te mando un beso y que tenga buen día. Eso es, todo el mundo con las manos arriba, vamos. Ahí entra nuestra familia de giras. Es que no muerde. La musiquita pasa. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Y ya lo ves, hablan todos a la vez y después pelean por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estoy. brindo por la familia. Te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y después a sufrir por la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile. Quiten todo que a la pista, que otra vez tira la tía. Es que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, bueno, en el fondo no queremos. Ella lo es, esto sigue y son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez, para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Ahora sí, todo el mundo con las manos arriba, por la familia, vamos. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Otra vez! En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. ¿Y usted qué dice, compañero Raúl? ¿Tendremos suerte con el teléfono? Yo creo que sí. Ya los ruiditos de por acá se están escuchando fuerte y claro, ¿eh? La gente nos escucha a través de fm-coihues.redenfoques.com.ar. Tenemos una nueva oyente. Mariela dice, sale buenísimo el programa, me encanta. Sigan así. Mire, me dice número, no puede ser. ¿Cómo número que no es válido si hablamos toda la semana con esta gente de Camino Abierto? No me haga eso. Vamos a dar mientras tanto, mientras yo trato de comunicarme, vamos a hacer directamente así, como que esto está una reunión de producción al aire. Ahí yo va. Estoy marcando 2944. Si quiere, tengo para ayudar, sí, un saludo de Tino, que nos viene desde allá, desde Camino Abierto, a través del Chau Bicho. A ver qué dice Tino. Feliz día, Rosita, y que tengan una linda mañana. Soy Tino y buen día, Rosita. Feliz día y disfruta tu día. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que tenga una linda mañana, Rosita. Buenísima, Tino, el saludo para Rosita, se lo vamos a hacer escuchar dentro de un ratito cuando la saquemos al aire. Ella, recordemos que está trabajando allí en el hospital. Y otro mensaje que nos llega a través de Chau Bicho, de Gloria Sach. Rosita, feliz día para todas las enfermeras que trabajan con vos y nos cuidan. Estoy en casa, me preparo para almorzar y después a la feria, porque por eso preguntaban. Sí, por eso preguntábamos, Gloria, que estés bien, que tengas una buena mañana. Y tengo otro de los mensajes que está llegando al Chau Bicho. Hola, Río de Mariposa, soy Angie. Quería saludar a Rosita, a todas las enfermeras que nos cuidan y cuando nos necesitamos siempre están ahí. Besos. Buenísima, Angie, gracias por el saludo. Se lo vamos a trasladar a Rosita cuando la saquemos al aire. A ver si hay suerte, dice Fabián. Hola, sí, me parece que sí. Estamos en comunicación con la zona de Misiones 75. ¿Quién me escucha del otro lado? Muy, pero muy buenos días. Hola, buen día, Fabi. Buen día, Raúl. Buen día a todos los oyentes de los COIBE, del Radio Mariposa. Soy Janet, estoy hablando desde acá, de Camino Abierto, Misiones 75. Muy bien, Janet. ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata esta mañana de verano? No, de verano no, esta fresca mañana. ¿Cómo la trata? Bien, me trata bien, por suerte el clima acá está hermoso, no sé cómo estará el clima allá en los Coihues. Y acá está fresca la cosa, hubo una mañana helada, ahora según el termómetro digital tenemos 10 grados 8 acá en los Coihues, pero ahora ya levantó el sol, esta es la hora en que uno sale a la vereda a moverse un poco, ¿vio? Porque si no, nos quedamos con el congelamiento de la noche. Y sí, otra manera no hay. Bueno, ¿cómo se siente después de su debut como columnista en el aire de Radio La Mariposa? ¿Cómo me siento yo? Sí. Te digo de 10. Buenísimo, buenísimo. ¿Están escuchando la radio allá? Sí, todos los martes, miércoles estamos ahí pegados, así que nada, siempre te... Los acompañamos nosotros los martes y los miércoles también, así que nada. Bueno, hoy vamos a estar en algún momento haciendo una entrevista con Rosita, con la enfermera, por el Día Internacional de la Enfermería. Así que si quiere mandarle un saludo, un abrazo. ¿Qué le parece? Sí. ¿Tiene ganas de mandarle un saludo? Sí, igual le mandamos ya antes, cuando apenas arrancaron ustedes, ya le mandamos saludos. Muy bien. ¿Y qué nos quiere contar? A ver, ¿para qué quería hablar con el Radio La Mariposa de hoy? No sé, me dijeron que querían hablar conmigo, no sé, si me quieren preguntar algo, no sé, qué sé yo. En realidad queríamos saber cómo amaneció usted en el día de hoy. Yo amanecí bien, con buenas pilas, con buena energía. ¿Vos? Yo 10 puntos. Sí, nosotros con Raúl nos encontramos acá afuera a la mañana. No nos podemos abrazar porque vio que con el tema de los cuidados solamente nos podemos saludar así con un choque de puñitos, pero cada vez que hacemos este programa nos pone felices, la verdad es esa. Y sí, la verdad que a pesar de todo esto se pone muy triste. La verdad que va a costar un montón a mí, por ejemplo, soy una chica sentimental y lo que me preocupa también por la salud de mis compañeros, la salud de las operadoras de acá de Camino, más por toda la gente que está pasando un momento muy, pero muy complicado y muy por debajo de allá y nada, es muy complicado que no nos podamos abrazar, que no nos podemos saludar, pero... La verdad que bueno es cuidarnos y seguirnos cuidando a pesar de que seguimos todavía en pandemia y también por el COVID. Eso es fundamental, ¿no? Tener cuidado todo el tiempo y respetarse, ¿no? En esta ciudad tan particular donde tenemos un clima que muchas veces hace que tengamos que estar mucho tiempo adentro, que no podamos andar así ventilando mucho los espacios. Veo que hay una recomendación de mantener los espacios ventilados, pero a veces acá en Bariloche y en la Patagonia se complica abrir las ventanas. Por eso hay que aprovechar estos ratos de sol también, ¿no? Sí, igual están recomendando, viste, que sí o sí hay que ventilar el ambiente donde estamos. Acá, por ejemplo, en Camino soy yo de abrir ventana, aunque sea frío, esté lloviendo, yo hago igual, por las dudas, para ventilar, ¿viste? Así es, muy bien. Usted es la encargada, entonces, así como Charlie era el que encendía y apagaba de la luz, usted es la que abre y cierra las ventanas de camino, entonces. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, le mandamos un abrazo grande. No sé si quiere pedir algún tema musical para el final del programa. Mira, para mí el tema es para que cierren, que no se olvide entre los dos. Lo voy a repetir. El tema que me gustaría que para que cierren el programa es de Daddy Yankee, Muévelo, que lo se lo dediqué a mis compañeros ayer. Muy bien. ¿Y es de bailar ese? Sí, ayer te juro que me puse a bailar, los chicos se sumaron, Lucy también se sumó, así que nada. Y Tino, mi compañero Tino también se movió, así que nada, a full. Qué grande. Mire, si cuando pasa todo esto, antes de fin de año, nos juntamos ahí, sí, en la calle de Misiones 75 y nos hace hacer una coreografía a todos los talleristas. ¿Qué le parece? Dale, qué genial. Yo la verdad, viste, que soy la profe de suma. Todo me dice, ¿cómo anda la profe de suma? Viste. Buenísimo. Sí, cuando pase todo esto, vénganse, no hay problema. Buenísimo. Y cuando dice muévelo, muévelo, ¿a qué se refiere? De Cris, para que no entendí la pregunta. Bueno, un abrazo grande, le mandamos acá desde el camino. Y que esté... Dale, Fabi. Sí, escúchame, Fabi. Sí. No te olvides la columna que pase el audio que yo te mandé de Medellito, que... Sí, ya lo tiene, ya lo tiene. Dale, para el próximo miércoles está el otro columna de música latina que es fan de su foso. No te olvides de pasarlo para el próximo miércoles también. Acá lo tiene Raúl, ya tiene todo listo. Hoy sale una, dale, y la semana que viene vamos con la otra. Así que quédese, dale, tranquilo, Cris, que está todo ahí cocinado. Dale, ¿te puedo pedir un tema para ahora? Bueno, lo tenemos que buscar, ¿eh? Así que por ahí sale en un ratito. ¿Qué tema? Dale, el tema de Pose de Daddy Yankee puede ser. ¿Cómo se llama? Pose de Daddy Yankee. Bueno, armamos el baile, y entonces. Dale, para el cierre no se olvide el tema que yo te elegí. Buenísimo. Nos vemos, Fabi. Bueno, quédese atenta a la radio que en un rato va a salir Cristian, ¿eh? Dale, ahora quédate en línea, que ahora te paso con mi compañero Emilio, que también él que quiere hablar, así que no me corte. Bueno, perfecto. Dale, chao, Fabi. Hasta luego. Chao, Raúl. Hasta luego. Chao. Estamos en vivo con Misiones 75, con Camino Abierto, con algunos compañeros y algunas compañeras que están ahí en este espacio, que está medio restringido todo de horario por cuestiones de público conocimiento, pero quienes andan por ahí, ahí nuestra compañera los agarra al vuelo, Fernanda, y los hace salir al aire a todos aquellos que tengan ganas. Así que a ver si quiere nuestro compañero Emilio, si está por el otro lado. Buen día, Fabián. ¿Cómo anda, Emilio? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va a usted? Bien, con un poco de frío. Está fresca la cosa, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, hay que aprovechar el sol, ¿no? Sí. ¿Cómo está el clima por allá, por camino? Bien, bien. ¿Hay solcito ahí? ¿Están en el patio ustedes? No, estamos en el salón comedor. Ah, está bien. Bueno, Emilio, ¿nos quería contar algo o era solamente para mandarnos un saludo? No, que hoy se festeja el hundimiento del Ara Belgrano. Ah, mire usted, no la tenía esa, ¿eh? No, qué noticia triste, ¿eh? Trágica. Sí. Mire, no la tenía. Qué grande, usted siempre nos trae estas efemérides que a nosotros se nos pierden. ¿Usted se acuerda de ese momento tan particular del año 82? Sí. ¿Dónde estaba usted? En Asunción. ¿En Paraguay? En Paraguay. Ah, mire usted. ¿Y cómo se enteró? ¿Por la radio? Sí, allá decían toda la verdad. Claro, sí, acá los medios... para todo el que no vivió lo que fue la guerra de Malvinas, daban una versión que no era de la versión de estamos ganando, era la versión oficial, hasta que de golpe nos empezamos a enterar las atrocidades de la guerra. Mire, así que usted estaba en Paraguay, ¿y qué andaba haciendo por allá? ¿Estaba trabajando? No, estaba cuidando a mi padre, que estaba internado en el IPS. Ah, mire usted. Bueno, Emilio, mire, qué buena efeméride que nos trajo. Triste efeméride, pero para tenerla en cuenta. Anda ahí a los gritos Cris, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, ¿algo más que nos quiera contar? Bueno, si pueden pasar el tema del submarino amarillo. Ah, bueno, lo vamos a buscar entonces. El tema, ¿cuál es el tema del submarino amarillo? ¿Se lo acuerda? El de los Beatles, me dice acá Raúl. Sí, de los Beatles. Bueno, vamos a buscarlo, lindo tema. Hace mucho que no suenan los Beatles acá en el programa. Vamos con esa entonces. Bueno, le mandamos un beso grande y a cuidarse, ¿eh? Bueno. Saludos a todos. Bueno, aquí le mandamos, le quiere mandar un saludo a Rosita también, la enfermera, que después vamos a estar hablando con ella. Sí. Perfecto. Bueno, un abrazo grande, Emilio. Un abrazo. Cuídese que está fresca Fabián. La cosa. Hay que ponerse doble pullover y doble media si uno tiene hoy. Bueno, sí. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno. Chao, Raúl. Chao, Emilio. Muchas gracias por estar al aire en Radio La Mariposa, el programa de ustedes, los usuarios de Camino Abierto. Y les contamos a la gente que en Camino Abierto los lunes por la mañana tienen teatro, por ahora virtual, hasta que se vuelva a la presencialidad. Y los martes, ayer, el profe Juan, la temática fue la familia, así como lo venís escuchando desde la mañana. Y los usuarios, bueno, pidieron canciones que tenían que ver con la familia. Lo escuchamos a José, a ver qué canción pidió ayer para el taller de musicoterapia. Hola, yo soy José González y para mí el Día de la Familia es algo, la familia es algo hermoso que nosotros tenemos, seres queridos, que queremos mucho, aunque yo no los tengo a mi hermana nada más, pero no familia, padre, madre, no tengo abuelo, no tengo tío, todos murieron, pero lo llevo en mi corazón, mis hermanas murieron, una hermana muerta tengo, y el Día de la Familia es algo que... La familia es todo para nosotros, es como... ¿Qué sé yo? Como tener una mansión, como tener algo en el corazón por dentro, sentir el cariño por ellos. Yo, por ejemplo, a mi hermana Nora la quiero ver mucho, pero aunque me tiene cortito, pero igual la quiero y quería pedir un tema de algún tema de Scorpion que me pasen para alegrar la mañana. Hoy te lo hago y mañana a la mañana. Para mi hermana algún tema de. Para mí uno de Scorpion y para mi hermana algún tema de Chayanne. Para José Scorpions. En Radio La Mariposa. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Sent me an angel. Here Qué introducción larga, Raúl. Dale con el tema, dale. Sabe que yo tengo que volver a Misiones 75 porque allá por Camino Abierto tiene ganas de hablar otro compañero. A ver, ¿con quién estamos comunicados en este momento? Decí, hola, soy Tino. Hola, soy Tino. Hola, soy Tino. ¿Cómo anda, amigo Tino? ¿Cómo le va a usted? Cuénteme cómo está. Bien, bien. Bueno, bárbaro. Tino, ¿cómo está este día allá por Camino? Tranqui, tranqui, todo tranquilo. Muy bien. Bueno, poca gente, ¿no? Allá en el espacio hoy. Sí, poca gente. Bueno, ¿y están escuchando la radio? Estamos escuchando la radio full acá. Muy bien. Tino, ¿le gusta a usted el programa? Cuénteme, ¿cómo está saliendo el programa? ¿Cómo le parece que está saliendo? ¿Está saliendo bueno el programa? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Tino, ¿nos quiere pedir algún tema musical, algo que pasemos de aquí en el aire de Radio La Mariposa o era para mandar saludos nada más? Bueno, mando un tema de Gilda, bien movido. Bueno, a ver si nos sacamos el frío de encima, ¿no? Saluda a Patricia Franco. Bueno, bárbaro, Tino. Bueno, un abrazo grande le mandamos nosotros acá desde Radio La Mariposa, desde FM Los Coihue. Aquí Raúl le manda un abrazo enorme. Bueno, gracias. Hasta luego, Tino. Bueno, lo vemos. Hasta luego. Ahora sí escucho. El saludo para Fer, que está ahí recorriendo cada rincón de Camino y nos informa, bueno, de lo que está sucediendo en Camino Abierto esta mañana. El saludo para Tino, que nos pidió esa canción. En un ratito, Tino, sale tu canción. Pero ahora lo que se viene es el micro de música latina. Hola a mi querido oyente, le traigo mi columna de música latina. Soy Janet. Tengo 27 años y doy clase de zumba en Camino Abierto. Hoy le quiero hablar del tema de Carol Jean, Medito qué. Carolina Girardo Navarro nació en Medellín, en Colombia, el 14 de febrero de 1991. Empezó su carrera en el año 2007. Es cantante de reggaetón y trap latina. Conoció al rapero puertorriqueño Anuel en 2018 y finalizó su relación el 20 de abril de 2021. La canción Mi dedito que la canta con Dani Ocea se trata sobre dejar el miedo y arriesgarse por lo que más quieren. Le dejo a mis queridos oyentes una pregunta. ¿Ustedes tienen miedo de algo? Espero su respuesta, me despido de mi audiencia y le mando un cariño enorme. Y deja el miedo que esta noche se hizo para los dos. ¿Tienes miedito qué? Dime mami, ¿tienes miedito qué? Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito qué? Dime mami, ¿tienes miedito qué? Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito qué? Dime, mami, ¿tienes miedito qué? ¿Tú tienes miedito qué? Dime, ¿tienes miedito qué? Déjamelo saber, papi, déjame saber. Porque veo que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome. Que te mueres porque estemos juntos. Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto. Todo contigo lo disfruto. Deja el miedo, ya somos adultos. Voy de frente, yo nunca me asusto. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime por qué tienes miedito, bebé. Si eres lo que dices, no tienes que temer. Ya tú eres grande, toda una mujer. Ay, dime si tú tienes miedito. Hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, se normalizó el tema de contagio de COVID. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlo Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. Desde ya le mandamos un abrazo enorme al profesor Carlos también, que en algún momento lo estaremos sacando al aire, ¿no? Para que nos cuente acerca del taller de guitarra. Claro que sí, ya apareció una, ¿eh? Ya apareció una guitarra que ha donado la gente. Esa guitarra que te sobra o esa guitarra que decís, no la estoy tocando hace como 5 años, ya no le voy a dar bola. Mejor se las dono a los chicos de Camino Abierto para el taller de guitarra. Es una buena iniciativa. Gracias también a Susana Alegría, que la periodista del Cordillerano, que me pidió el spot de radio para pasarlo también en Radio del Cordillerano. También está saliendo el spot por aquí, por FM Los Coihues, así que todas las guitarras son bienvenidas allí en Camino Abierto. Está buenísimo porque cuanto más guitarras haya, más posibilidades de ensayar mientras el profe está haciendo los ejercicios y de tocar. ¿Sabe que yo nunca pude aprender a tocar la guitarra? Mire, si cuando se levanta este empiezo ahí con el profe, que tiene nuevo disco aparte, ¿no? Tiene nuevo disco, se lo vamos a preguntar cuando le hagamos una nota. Hablando de hacer ejercicio, esta es una oportunidad para usted. Escuche bien. A ver, que me va a venir. Hola, Fabi, soy Cris. Quiero dar un aviso a partir de este viernes que voy a dar clase virtual, voy a mandar videos para que se sumen los compañeros y compañeras de Chau Bicho, así que nada, estén atentos desde este viernes a través de sus celulares y nada, quería avisar que este viernes voy a empezar a dar clase virtual, así que besos. Buenísima, Janet, ya están informados los usuarios de Camino Abierto a través de Chau Bicho y la gente que está escuchando la radio a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. ¿Pero vamos a hacer más ejercicio? Hablando de deporte, vamos. Tenemos en comunicación al periodista deportivo de este programa de Radio La Mariposa. Pregúntele si hace él mucho deporte. A ver. A ver, ¿cómo anda, compañero Cristian? ¿Cómo lo trata esta fría mañana barilochense? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas mañanas, mejor dicho. Sí, vio que esta hora del mediodía uno no sabe si decir buen día, buenas tardes, el horario del cambio. Lo único que empieza a pasar seguro a esta hora es que agarra hambre, ¿no? Sí. Bueno, compañero. Igual yo ya me tomé unos mates. Qué grande. Con berlines. Yo mate pelado nomás. Mate pelado, me tienen apuro. Ajá. Mate pelado en estar. Esta es una radio donde uno con suerte encuentra yerba y algún té, nada más. Es lo único que tenemos. Salvo cuando el compañero Raúl trae ahí unas rosquitas que están buenísimas. A la mañana estamos así. ¿Unas donas? No, una rosquita que son... Chipá. Claro, son como unos chipá, pero en vez de ser bolitas, son así, hecho tipo una dona. con un agujero en el medio que están buenísimos. Hoy no traje porque no la encontré a la señora. Se come dos de esas, Cristian, y queda así para el costado, mirando el atardecer, porque son una bomba de tiempo, están buenísimas. Después hacer ejercicio físico. Sí, justamente. Si hay algo que me falta a mí, hacer ejercicio físico, mire. Cada día que empiezo digo, hoy sí, hoy es mi día, y otra vez de noche. Y ahí la bicicleta se va llenando de telaraña. Bueno, compañero Cristian Sotson, actualidad deportiva aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Qué tiene para contarnos? Tenemos Copa Libertadores, lo más anterior, o sea, de la semana pasada, donde Racing empató 0-0 con Sao Paulo, donde Atlético Nacional perdió 2-0 con Argentinos Juniors, Independiente Santa Fe empató 0-0 con River. Ahora pasamos al ámbito local, la Copa de la Liga. Patronato le ganó 1-0 a Boca. Gimnasia cayó goleado por Vélez por 5-0. River le ganó 4-1 al Aldosivi. Racing 2-0 a San Lorenzo. Huracán perdió 3-1 con Independiente. Y Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Estudiantes. ¿Cómo anda Vélez, eh? Sí, anda afiladito. Anda afilado, el amigo Pollo debe estar feliz, ya debe estar preparando la camiseta para ir a dar la vuelta olímpica. Igual medio solo me parece que la va a dar, ¿no? Hay mucho hincha de Vélez acá en Bariloche, me parece que no, ¿no? Gaby me parece que es hincha de Vélez igual. Bueno, ya son dos. Si respetan el distanciamiento, llenan el centro cívico, ¿qué le dice? Bueno, compañero, muy bien, mucha información. ¿Algo más que nos quiera contar? Ahora vamos a ver quién fue la sorpresa de la fecha. Muy bien, esa es la que me gusta, ¿eh? Para mí la sorpresa fue Patronato, que le ganó a Boca. Y la decepción de la fecha, para mí, fue San Lorenzo, que quedó fuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Muy bueno, yo voy anotando, porque después algún amigo a mí me pregunta, estoy de acuerdo, me dice, sí, está bárbaro lo que dice el periodista, la verdad que tiene toda la información. Compañero Cristian, ¿y hoy hay algún partido así que usted me diga a la noche y estaría bueno que se sienta a ver algún partido o algo así? Todavía no llegamos a ese punto. Ah, bueno, dele nomás, entonces estoy ansioso por ahora prender el televisor. La tabla de posiciones de la Copa de la Liga con los 8 clasificados a los cuartos de final. En la zona A, Colón 25 puntos, Estudiantes 22 puntos, River 21 puntos y Racing 21 puntos. En la zona B, Vélez 31 puntos, Boca 22 puntos, Independiente 20 puntos y Talleres 20 puntos. Entonces, quedaron los enfrentamientos. Colón con Talleres, Estudiantes con Independiente, Vélez con Racing y Boca con River. Boca con River, me dijo. Mire usted. ¿Hay fecha ya para ese partido? El próximo domingo. ¿Ahora este domingo que viene? Sí. Ah, la pucha, yo ni enterado. Mire usted. ¿Qué? A las 5:30 creo que es. Uy, ya voy a empezar a manguear donde puedo. Atención a los vecinos de Los Coihues, llamado a la solidaridad. Si hay algún televisor con... ¿Sabe por dónde lo dan? Seguro que no lo dan por la tele abierta, ¿no? No, creo que va por Fox Sports Premium. Sí, Fox Sports, mire, y encima hay que verlo al... No sé qué decirle. A Fernando Niembro ha vuelto al aire de la tele. Sí, lo escuché. Vio que ha vuelto el tipo. Le levantaron la veda que ha tenido. Se ha llevado ahí unos billetes de manera non santa con los contratos con su ex agencia de publicidad. Y el tipo volvió a poner la trucha en la televisión. Mire usted, qué poca memoria que tenemos a veces. Lo escuché en la Sudamericana que estaba comentando un partido. Y ahí bajando línea, para mí, yo considero que va. Bueno, pero hablemos de deporte, compañero Cristian. ¿Qué más tiene para contarnos? Entonces, quedaron de un lado Colón, Talleres, Estudiantes, Independiente, y del otro lado de la llave, Vélez, Racing y Boca River. Qué fin de semana que se viene, ¿eh? Qué fin de semana para ver fútbol. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra información? Copa Sudamericana. Adelante nomás. San Lorenzo empató 1-1 con 12 de octubre. Y Club Atlético Torque de Uruguay empató 1-1 con Independiente. Después, Copa Libertadores. Ayer, Santos le ganó 1-0 a Boca y Racing le ganó 2-0 a Sporting Cristal de Perú. Y pasamos a hoy. Esa me gusta. Esa me gusta, la que estaba esperando. Hoy miércoles, donde juegan Argentinos Juniors con U Católica, Junior River, por ahora en Barranquilla, y Universitario Defensa y Justicia. ¿Tiene ahí ¿tiene el horario del partido de River? No lo tengo. Mire, yo seguro que... Le digo para... Nueve, supongo. Sí, muy bien. Qué grande, Cristian. Usted sabe todo. Cómo la tiene recontra clarísima de deporte. 9:00 p.m, River Junior. Sí. Yo porque estoy mirando la página de internet, no se piensa. Yo por lo único que sé de deporte, por lo que cuenta usted. Bueno. Bueno, muy bien, Cristian. Muy bien. Recién estaba viendo las noticias sobre el partido, que si se jugaba o no. ¿Y qué dice? Había una marcha, si no hay paz no hay fútbol, algo así. Claro, sí, recordemos que Colombia está viviendo momentos más que difíciles, grandes movilizaciones sociales, gran represión también de parte del Estado, así que me imagino que dentro de lo que es el presente colombiano, el partido de fútbol es algo que si pasa, pasa, y si no hay que estar más atento a lo otro, ¿no? Sí, pero por ahora se juega. Muy bien. Bueno, entonces a las 9:00 p.m. estaremos atentos a ver qué pasa. Sí. Y mañana jueves juegan Vélez y Liga de Quito. ¿Por el mismo torneo? Sí, por la Libertadores. Está bien. Bueno, ¿vio algún partido en el fin de semana? El de River. 4-1 Aldo Civi. Sí. Y bien, River, ¿no? Bien, sí. No, bajó un poco su nivel, pero... pudo mocarle al arco porque venía agarrando muchos goles últimamente. Hay un jugador de River que va al banco, me parece, ¿no? Algo pasó. Me dice acá Raúl si hay un jugador de River que va al banco, que pasó algo. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Alguien que estaba jugando y que lo hayan mandado, que Gallardo lo haya mandado al banco? No tengo esa información. Bueno, vamos a buscar. ¿Usted, Raúl, sabe algo? Un lesionado. Ah, un lesionado, dice Raúl. Lesionado, sí. Está bien. Montiel. Exacto, Montiel. Lateral derecho. Porque como la semana pasada ahí Gallardo salió a decirle a algunos periodistas que se dejen de hablar pavada, pensé que había pasado algo con algún jugador. No, Montiel va 15 días a recuperarse. No, lesionado es Montiel, que tiene un desgarro, me parece. Muy bien. Bueno, esperemos que se recupere pronto, que viene ahí en la primera mostrando sus aptitudes, Montiel. Sí. Bueno, Cristian, pálpito, tire un pálpito. Vio que los periodistas deportivos tiran un pálpito para los superclásicos, después cuando dice, pero vos dijiste tal... No, yo nunca dije eso. haga igual que sus colegas, que los periodistas deportivos, pálpito para el domingo, para el River Boca. Mire que estamos grabando, No quiero tirar ningún pálpito, mejor. Me lo guardo mejor. Muy bien. Si no, digo algo y después pasa otra cosa y... Claro, y después le armamos un separador para el programa de radio. Sí. Bueno, buenísimo, Cristian. Que gane el mejor, el que haga más goles. Entonces ya está diciendo algo. Si dice que gane el mejor, ya me está diciendo algo. El que haga más goles, que gane. Está bien. Bueno, buenísimo, Cristian. ¿Algo más que nos quiera comentar? No, eso nomás por hoy. Un lujo, la verdad, un lujo. Qué bueno poder tener toda esta información deportiva. La verdad que nos viene bárbaro, porque si no fuese por usted, por lo menos de mi parte, todo lo que tiene que ver por deporte pasaría totalmente de largo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y saludo por el Día de la Enfermera Rosita. Ahora 12:30 vamos a estar hablando con Rosita, así que le pasaremos, le transmitiremos los saludos y también después se los vamos a mandar, así le quedan a ella, que seguro se va a poner contenta porque los aprecia y las aprecia muchísimo. Así que bueno, va a estar feliz. Bueno, Cristian, le agradecemos mucho por estar en el aire de Radio La Mariposa. Mire, lo iba a despedir con un tema, pero anda medio retobada mi computadora. Tenía ganas de, no sé si lo conoce a usted, a un conocidísimo hincha de River, Ariel Prat. ¿No lo tiene? No, no lo conozco. Bueno, no. Ariel Prat es un músico fanático de River, hincha de River, hincha de Huracán, el tipo de Huracán por tradición y de River por elección, y ha compuesto un tema, viene haciendo temas por River, y bueno, tiene un tema que se llama La del Muñeco, dedicada a Gallardo, pero a ver, vamos a ver si suena. ¿Qué tan grande es el más grande es inmortal? Ah, mire, ahí está sonando, lo pude hacer andar. Bueno, Cristian, le agradecemos por estar en el aire de Radio La Mariposa y esperemos tener felices noticias la semana que viene en torno al Boca River. Bueno, esperemos. Si lo ves festejando, un saludo a todos. Si lo ves festejando al Pollo por el Centro Cívico, por Vélez Puntero, dígale que espere a que termine el campeonato. Bueno. Un abrazo, Cristian. Otro abrazo y saludos a todos. Toda la información deportiva en el aire de Radio La Mariposa con nuestro compañero Cristian Sotson. Sobre este fondo blanco y también trapo eterno flameando en el tablón. Y tengo algo que aportar a la columna, México estuvo de fiesta el sábado, ¿sabe por qué? No. Porque ganó Canelo Álvarez, derrotó a Billy Joe Saunders. Lo interesante de la información, estamos hablando de boxeo. Sí. Saúl Canelo Álvarez derrotó a Billy Joe Saunders por nocaut técnico en el AT&T de Arlington, Texas, Estados Unidos. ¿Sabe la cantidad de gente que había en el AT&T el sábado por la noche viendo boxeo en vivo, uno al lado del otro, pegados sin barbijo? Ni de 72.000 personas. ¿Y pero qué? ¿No hay COVID allá? Estados Unidos tiene exceso de vacunas. Sí. Y en algunos condados, provincias o como quieran llamarles, ya no hace falta usar barbijo. Así que habían 72.000 personas viendo boxeo en vivo el sábado por la noche. De esta manera, el mexicano se quedó con el título sudamericano de la OMB que ostentaba el británico y además cuenta con los cinturones de la AMB y la CMB. Ahora va a ir en busca de la FIB, que le pertenece a Caleb Plant. Yo vi la pelea. ¿Y? Para ver la pelea había que hacer un curso de internet. ¿Por qué? Porque ningún canal abierto de Argentina o de cable o de lo que se diría DirecTV no lo daba. Ajá. Lo daba una empresa privada que compró los derechos de transmisión y solamente se podía ver si usted pagaba una plata. Bueno, empezaron a aparecer diferentes lugares en Facebook de gente que ponía una camarita a su televisor y lo retransmitía a todo el mundo. Gracias a eso, a esa gente, pude ver la pelea. Llegaron a nuestro octavo round, venía bastante peleada la situación, un round lo ganaba uno, otro round lo ganaba otro, y en el noveno entró el médico y paró la pelea porque el mexicano, en un uppercut, así se debe decir capaz, sí, le rompió el hueso del ojo al británico. Linda así que piña, paró, sí, linda piña. Se sintió en todo el estadio. Pero lo curioso de la situación es eso, 72.000 personas viendo boxeo en vivo en Estados Unidos. Toda la información del mundo de boxeo de la mano del compañero. Yo le creo, Raúl, porque yo tengo que, en el deporte yo creo lo que me dicen, porque la verdad ando más perdido. ¿Sigue boxeando Galinde? ¿Y Monzón? In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all

Y cuando arrancamos este programa y a lo largo del programa estamos hablando en torno a una efeméride que se está conmemorando exactamente en este día 12 de mayo y que tiene que ver con el Día Internacional de la Enfermería. Y por eso hemos escuchado diferentes saludos de los compañeros y compañeras de Camino Abierto a través del grupo Chau Bicho, mandándoles saludos a Rosa Carballo, más conocida en el ambiente de Camino y en todos sus ámbitos de trabajo como Rosita. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, feliz día en principio. ¿Cómo le digo, Rosa o Rosita? Como te quede mejor, generalmente todos me dicen Rosita. Bueno, entonces vamos a decirle Rosita, porque los compañeros y compañeras de Camino, cuando me mandaban un saludo, decían un abrazo grande para Rosita y gracias por todo. Así que nosotros también acá con Raúl le vamos a decir Rosita, si le parece. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, Rosita, en principio, ¿por qué se decidió por esta profesión, por la enfermería? Bueno, es algo que me gustó desde siempre. Atender al otro, estar con el otro, poder ayudarlo, poder aconsejarlo, poder estar cuando me necesiten. Rosita, ¿y cuáles son sus ámbitos de trabajo en la semana? Trabajo, en la semana estoy 3 días en el Hospital Zonal ahora, hace 10 días más o menos, y el resto estoy 2 días en Camino. Allí hago la medicación de los usuarios, vacuno, tomo presión de vez en cuando, pero la tomo, charlo con los chicos, con las chicas, con los operadores, hago todo eso. ¿Cuántos años hace que trabaja de enfermera, Rosita? 21 años que soy enfermera, pero fui agente sanitario otros 4 o 5 más o menos. ¿Y su lugar de trabajo siempre fue acá en Bariloche? Siempre fue en Bariloche. Estudié en Buenos Aires y empecé a trabajar en salud acá en Bariloche, pero trabajé muchos años en el barrio Pilar 1 y 2, mucho tiempo en el 2. O sea que anduvo por aquí, por la zona de la Ruta 40, con su trabajo. Tal cual, sí señor. Rosita, ¿y cómo se ha modificado la jornada de trabajo en el hospital fundamentalmente, pero también en Camino, en los dos espacios, con todo lo que tiene que ver con los cuidados en torno a los protocolos que hay que seguir con el COVID? Sí, tal cual, se ha modificado porque, bueno, sabemos que está el virus muy avanzado, entonces el protocolo es cuidarnos un poco más de lo que nos cuidamos, seguir cuidándonos más para poder pasar esta pandemia, ¿no? Claro. ¿Hola? Sí, escucho, la estaba escuchando atentamente en torno a lo que nos decía. Y ahí en Camino, ¿qué es lo que le gusta de este trabajo que hace algunos días a la semana? ¿Qué es lo que más gratificación le da? En realidad es todo el combo, porque el hecho de trabajar con los usuarios, de tener el equipo de trabajo que hay en Camino, que es grosso, me encanta hacerlo, hacer todo el trabajo que hago, y tengo mis, ¿cómo decirte? A ver, por ejemplo, Dani, y no le decimos, es mi amigazo. Emilio es como mi hermano mayor. José González es como este hermano que tengo, pero que lo peleo, pero lo quiero mucho. Y después, bueno, todo el resto de las personas. Con todos tengo una cierta empatía que me lleva a cuidarlos, a protegerlos, a escuchar cómo el resto del equipo los atiende, los cuida, cómo cada uno se mueve en lo suyo. Hablo de las operadoras, de las chicas, de Fernanda, Pato C, Pato H, Pato B, Pato F, como yo les digo, y de Juan Manuel, que también es el varón del equipo que mueve todo ahí también, como Patricia Franco. Así que todo me gusta. Qué buen panorama que nos dio Rosita de todo lo que pasa ahí en Camino. A nosotros no nos nombró porque mejor, si no ya somos la perla negra de Camino. Así que qué bueno que tenga esa imagen de toda la gente que trabaja allá en Camino. No, pero la verdad que es un ámbito espectacular para trabajar, fundamentalmente para los compañeros y compañeras que concurren a este espacio, ¿no? Nosotros como talleristas por ahí vamos y venimos y tratamos de acomodarnos, pero el laburo que hacen ustedes en todo lo que tiene que ver con contención y salud, la verdad que es, como se decía antes, para sacarse el sombrero, Rosita. Bueno, mira, la verdad es que no nombré a los talleristas porque no los conozco a todos todavía y porque no les sé el nombre a todos. Si los nombro como el equipo con el que yo me muevo, que sí, ya me acuerdo todos los nombres, me puedo equivocar de alguno y no queda bien. Está bien, perfecto. Es como los usuarios también, ¿no? Los nombré a todos casi, pero a los que están ahí todo el tiempo me acuerdo perfectamente. Perfecto. Aquí Raúl le quiere hacer una pregunta, yo se la voy a retransmitir. Rosita le está mandando saludos a través del Chao Bicho. Está Romina, feliz día de la enfermera. Está Flor Bernat, otra compañera tallerista, feliz día. Gonza, ¿te acordás de Gonza? Hola, te apareció por todos lados que practican esa profesión tan humanitaria. Un saludo, dice Gonza, otro de los usuarios de Camino. Saludo, en definitiva, después le vamos a mandar el fragmento, Rosita, pero lo que nos cuenta acá Raúl, la gran cantidad de compañeros y compañeras que le mandan saludo en este día tan especial, en este Día Internacional de la Enfermería. Bueno, muchas gracias a todos los que se acordaron, a todos los que han mandado saluditos que no los pude escuchar, pero sí sé que me tienen presente como yo a ellos. Así que muchas gracias para todos ustedes, para el equipo, para Camino Abierto, para todos. Gracias, mil gracias. Rosita, y ahora le voy a preguntar una intimidad. ¿Le regalaron algo? Porque todo muy lindo con los saludos y los saludos, pero ¿le regalaron algo en Camino Abierto o en alguno de los espacios de trabajo? Bueno, he recibido muchas llamadas hoy y mensajitos por WhatsApp, pero sí, me regalaron algo y lindo. Buenísimo. Rosita Carballo, le agradecemos nuevamente por estar en el aire. Siga disfrutando su día y le agradecemos por el laburo cotidiano que realiza usted y todas sus compañeras y compañeros en estos momentos tan particulares. Así que gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Gracias a ustedes por tenerme presente y gracias a ustedes por estar ahí y por darme la oportunidad de poder agradecer a todos los que me han saludado. Un abrazo. En Radio La Mariposa estuvimos hablando con Rosita Carballo, enfermera del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y de Camino Abierto, este espacio del cual nosotros estamos en este programa Radio La Mariposa. Fabián, ¿qué te parece si nos sumergimos ahora en la columna literaria? ¿Columna literaria? ¿Y qué? ¿Pero hay algún columnista de literatura? Me parece que sí, Omar la tiene un poco clara, ¿eh? Vamos a escuchar a Omar. De la poeta Elsie Alpire Vaca. A la enfermera en nombre del alma. El abrir y cerrar de ojos. El inicio y término de un suspiro. El final y surgir de una esperanza. Simbolizan tu sabiduría. Porque descubres y conoces a fondo el punto nexo entre la vida y la muerte, entre el nacer y declinar del sol. Esos puntos en los cuales vives con la existencia rota en dos. Muchas veces por tu voz creas la luz donde hay oscuridad y donde solo tu presencia ahuyenta los dolores y devuelve bienestar. Dime quién tocará tu puerta, dime quién se abrirá el pecho para mostrar tu nombre ante la historia, si no es tu alma en absoluto hecho, en las horas de desvelo y ronda, cuando solo la vigilia es honda, atenta, silenciosa y pura. Nadie recoge tu angustia de tus pacientes que gritan con ansia y clemencia, tu mirada buscan, porque intuyen que solo tú, con la sonrisa en tus manos, estás ahí apaciblemente para sentir, compartir y servir. Ángel de blanco traje, tú que sabes de batallas perdidas, de laberintos y súbitas tormentas, de lucha entre vivir y morir, abre tus alas una vez más para que vuelvan a ser de tus manos una luz, una sonrisa, una esperanza. Hoy, 12 de mayo, es tu día, que celebramos con alegría. El mundo entero reconoce tu valor, tu sacrificio y tu candor. Enfermera joven, fuerte y buena, las campanas repican y suenan para alumbrar tu camino. Enfermera madura y consciente, que las sendas que vas abriendo señalen las luces de tus seguidores por la vida, la alegría y la salud, sin ninguna sombra de ingratitud, y en arco iris de triunfo encuentre siempre felicidad. Enfermera madura y jubilada, que tu largo camino por salas saturadas de artefactos y lechos entrañables, de barbijos, guantes y aparatos, guarden la pureza inmaculada de neonatos y decanatos que pasaron por tu sublime labor. Cuando las palabras callen, cuando se detenga la hora y la lluvia deje de caer, saludemos a la enfermera. Cuando se oculte el sol y una nueva vida renazca, con una sonrisa en el rostro, recordemos a la enfermera. Cuando termine el día, al caer de cada noche, cuando ya florecen las estrellas y los recuerdos acarician los sentidos, en la penumbra de nuestra ternura, juntemos nuestras manos y evoquemos al ángel de traje blanco con la suavidad del alma. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Profe Juan, vio cómo las cosas a veces van y van. Yo no quiero ser a Greta, traigo una grieta que va desde pies, raíces, hasta lo que diga mi jeta. De la familia cicatrices, para mí son perdices, perdidas, una fuga en la partida, poco compartida, una esquirla fui, que sean felices. Como el tema era la familia, Cranberries, Oda a la familia. Música. Hola, recién estaba escuchando algunos audios y tuvimos una mañana media movida acá en camino, así que no pude participar mucho con los chicos del taller, pero estoy viendo que están hablando de la familia y yo creo que acá en camino somos una gran familia, porque no sé, nos importa la vida de los demás, si alguien necesita una palabra estamos ahí, los escuchamos. Cuando alguien falta durante mucho tiempo nos preocupamos qué le habrá pasado a esta persona y lo vamos a visitar. Y es que cada uno es importante acá en camino, creo yo, y eso es mi aporte. Soy Fer. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Un cariño bien grande para todos, ahí la gente que se está empezando a despedir, para Janet. Vamos a tratar de escuchar mañana el programa de radio, estaremos atentos, para Tino también, Omar, para Majo, compas que han estado aquí compartiendo, Lucía, por supuesto, gran valor, muchas gracias, a Fer y a toda la gente ahí en camino, y a cada uno de ustedes, a cada una, compas de Chau Bicho, espero que estén muy bien, les mando un cariño bien grande. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. We'll be right back. Y el saludo para el profe Juan, que siempre pone estos temas así centroamericanos, temas que tengan percusión, porque claro, él toca tumbadoras. Entonces, bueno, le encanta esta música. Gracias, profe Juan, por compartir el taller de ayer, su taller de musicoterapia con este programa de radio, con el programa de radio de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Y hay algunas noticias raras, me parece. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de Camino Abierto. Soy Emilio, último momento. La vacuna AstraZeneca se tiene que dar una sola dosis. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Y tiene que ver con la efeméride, pero del día de ayer, ¿eh? El día del himno nacional argentino y el día de los autores y compositores. Ayer fue el día de los que escriben las canciones que escuchás en la radio. Así que para ellos, para usted también, Fabián. Feliz día, ¿eh? El Piojo armoniquista. ¿Cómo se llama? ¿Sabe qué versión es esta que estamos escuchando? Es la versión del himno hecha en el estadio de River por Ciro y los persas en alguna de las presentaciones. Ahí está, muy bien, muy bien. Cuando era una época del mundo en que se podía ir a los estadios a disfrutar de música. Sí, ¿se acuerda usted de eso? Sí, sí, sí. Esperemos que no le tengamos que decir un día a algún hijo, nieto, amiguito. Había una época del mundo en que se podía ir a los recitales. ¿Vos te acordás? ¿Te contaron de eso? Esperá que se me cayó el bastón. O la sota. ¿Y esta versión del himno de quién es? ¿El señor García? Señor García. Muy bien. ¿La dejamos? Dejémosla. Estamos escuchando Radio La Mariposa, la radio de día, radio de noche. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlos Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. Comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Programón el de hoy, Raúl, ¿eh? Qué buen contenido, qué buen contenido. La verdad que sí, un verdadero placer estar aquí en la radio disfrutando de todos los materiales que van generando los compañeros y compañeras de Chau Bicho de Radio La Mariposa a través del grupo de WhatsApp. Muy bueno el programa, la verdad que agradecemos a todos los que hicieron llamado, a los que mandaron mensaje, a los columnistas de Luxe, a Cristian Sotson, que lo tuvimos aquí en Deportes, que la semana que viene no diga que va a dar acerca del triunfo de River en la Libertadores, no sabemos todavía, no lo presione. No lo presione con que esperemos a ver cómo sale el partido. Y el compañero también, Raúl, perdón, Omar, con su columna de literatura y poesía hoy dedicado a la enfermería. Y también la columna, otra más tuvimos. No nos olvidemos de Janet con el Muévelo, Muévelo. Claro que sí. Espectacular la columna. Así que le mandamos saludos a todos y a todas. Gracias a todos los que nos escucharon a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Ellos han dejado mensajes al 2944-784040. Todos los miércoles de 11 a 13 hacemos este programa exclusivamente para los usuarios de Camino Abierto, pero bueno, ustedes son invitados a escucharlo. Hay mucha gente del barrio que nos escucha, Fabián, ¿eh? Así es, 13 grados 1 la temperatura aquí en el barrio de Villa Los Coibos. Está levantando en este mediodía, 12.55. Estaría bueno irse con algo así como chiqui chiqui chiqui, que nos haga bailar un poco, que no nos tenga aquí en una postura de rígida frente a la computadora, sino que cerramos el programa, Raúl, y nos vamos a bailar afuera, respetando distancia, lo que sea, pero vamos a bailar. Sus pedidos son órdenes para mí, mi general. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos hoy con una canción que pidió ayer Janet para el taller de musicoterapia, que tenía que ver con la familia. A ver lo que pidió Janet, que tengan una buena semana, bla, bla, bla, todo eso que decimos siempre cuando nos vamos. Bueno, lo mismo que escuchaste el miércoles pasado, lo vamos a volver a escuchar. Hola Juan, soy Janet de vuelta. Bueno, los nombres de las chicas que te dije en el mensaje, una se llama Paola, la otra se llama Soledad, la otra chica se llama Marina, Grey, y a todas las chicas, Marina también, así que para ellas siempre la voy a tener en mi corazón, a pesar de que me tocó una separación muy, muy difícil, y nada, la homenajeo a ellas siempre, de cada momento de mi vida, y es difícil para una chica de mi edad, ¿no?, de tener esa posibilidad de no tener a su familia cerca, pero ellas siempre están a mi lado, así que nada, a esas chicas la homenajearé siempre, en toda mi vida, en todo rincón, y nada, Juan, un beso, si me sentí mi audio así, porque me emocioné. Beso. Para dedicársela a toda ella, es el tema de Karina, No Le Puedo Decir Mamá, si me lo podés pasar ahora, un beso. No, por favor, no me toque usted. Si me quiere hablar, yo la escucharé. No, por favor,